cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper, toda mi gente se mueve. Mi ánimo como los tiene, hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere, y toda mi gente se mueve. Mi ánimo como los tiene, hago música que entretiene. Mi música lo tiene fuerte, bailando se baila. ¿Dónde está mi gente? Me falla la tente. ¿Y dónde está mi gente? Say, ay, ay, ay. Bazooka paramos, gritos tomando y plan. ¿Y dónde está mi gente? Me falla.